sea bueno con los animales esta semana. Vaya, esa sí que es una buena idea. Pobre gatito, mi primera oportunidad de ser bueno. Feliz fin de semana de los animales, gatito lindo. Caray, ser bueno le hace a uno sentirse feliz aquí dentro. Hola, perrito. Hola, perrito lindo. De primera clase. Bien, perrito. Me retracto de lo que dije. No, eres un monstruo. Eso, así está mejor. Anímate, así te gusta. No. Déjame, perrito. Quieto. Ya basta. Entrada al subterráneo. Salida del subterráneo. Aquel que lo devuelva al 980 de la calle Chestnut recibirá una recompensa de $5,000. ¿$1,000? No, $5,000. ¡Caracoles! 980 y $5,000. ¡Toma, Pepe! ¡Toma, Pancho! Digo, papá, Pancho. ¡Toma, perrito! ¡Perrito! ¡Te habla Porky! ¡Perrito! ¡Toma, perrito! ¡Perrito! ¿Dónde estás, Jorgito? ¡Perrito! No, tú no, Pulquiento. ¡Toma, perro! ¡Ven con Porky! ¡Toma, Robert! ¡Toma, Cuetos! ¡Toma, sufre el hambre! bonito perro. ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Ey, qué feliz semana de los animales, perrito! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Anda, anda! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Tienes que darte prisa! Esquina de la calle Chestnut, otra. Por aquí, perrito, vamos. Y nana, nada de tonterías. Siéntate ahí y aguarda. Mira. Encontré su perro. Y ahora deme mis $5,000. No, ese no es nuestro perro. Nuestro perro podía hablar. ¿Un perro que habla? ¿Qué? ¡Qué tontería! Si pudiera hablar, me quedaba con él. Pues, mi querido cerdito, desde ahora tienes perro.